transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre. 9:33, vamos a abrir otro capítulo nacional, aunque con elementos que vienen desde Europa, como la empresa UPM. Tenemos en línea a Raúl Viñas, integrante del movimiento por un Uruguay sustentable, el MOBUS. Queremos conversar con él a propósito de los últimos episodios que se han conocido de la empresa UPM, como les hemos venido informando, con este episodio de un derrame que se conoció en el puerto, en el área de UPM, en el puerto de Montevideo. ¿Qué tal, Viñas? Buen día. Buenos días, Hernán. Un placer estar hablando contigo y a través tuyo con toda la audiencia de la 36. Como tú dijiste, y está muy bien, los derrames que hemos conocido, sí. Porque uno ya a esta altura puede pensar muchas cosas y tiene todo el derecho a hacerlo, dado que el primer derrame conocido del año pasado, que la empresa dijo de entrada y publicó en su web, pequeña pérdida en el área de carga-descarga, y después agregaron seguramente soda cáustica, habían sido 1.000 toneladas, sí. O sea, 1.000.000 de kilos. Digo, yo qué sé, me parece que podían haber escrito algo mejor. Ah, por otra parte, en ese derrame, el derrame ya venía ocurriendo hacía 3-4 días, cuando un vecino finalmente les avisó, che, miren que está apareciendo soda cáustica por acá. Claro. Soda cáustica. Está apareciendo una sustancia blanca, le dijo el vecino. Y hacía días que sabían que la pileta donde estaban amontonando, podríamos casi decir ilegalmente para que quede claro, o sea, en forma inapropiada la soda cáustica, y no era el lugar adecuado para ese material, estaba perdiendo, la veían que bajaba a pesar de que le agregaban más, pero no la veían por ningún lado porque estaba filtrando bajo la tierra. Las consecuencias de esa filtración, que fueron de la extinción de la vida en el arroyo Sauce, todavía hoy no han terminado de sanarse. Pero UPM parece que no nos quiere dar tregua, y después, al poco tiempo, tuvieron otro derrame más, que nos enteramos enseguida de este, ¿sí? En el primero, el ministerio demoró 5 días en llegar y 40 días en avisar a la población, ¿no? En el segundo, nos enteramos enseguida porque funcionarios, empleados de UPM, enviaron videos, porque fue dentro de la planta, una tolva cargada con celulosa en proceso de enjuague, o sea, una tolva cargada con celulosa acuosa mezclada con ácido sulfúrico y soda cáustica. Y esa tolva perdió todo lo que tenía dentro, unas 3.000 toneladas. Bueno, la mitad de la producción de un día de la planta, digamos. Después de ahí, nos quedamos un poco tranquilos, tuvimos todo aquel problema de que, bueno, pero si les multa, ¿y qué pasa con las multas? Multas ridículas por una empresa, era $40.000 que le querían poner. Finalmente se le puso la multa máxima que se puede, que son $187.000. Lo cual, Hernán, para que vos lo tengas claro, es como que yo te diga, en el caso de esta planta, bueno, mira, te portaste muy mal, te vamos a poner una multa, la más alta que te podemos poner, es el equivalente al 10% de tu jornal del día. Bueno, del día. Del día, sí, sí, un jornal. O sea, verdaderamente no te va a hacer mucha mella, ¿no? Y después tuvimos otro derrame ya ahora este año, en el mes de junio. El derrame fue el día entre el 15 y el 16 de junio. Le avisaron, lo detectaron y pudieron controlarlo el día 18, y le avisaron al Ministerio de Ambiente el día 26. O sea, ya ahí ni siquiera avisaron en tiempo y forma, ¿no? El Ministerio concurrió, tenemos el informe de la inspección que hizo el Ministerio, pero increíblemente, para poder hacer las mediciones de lo que estaba pasando, le tuvieron que pedir equipamiento UPM. Bueno, esas mediciones después fueron verificadas con los equipos de laboratorio del Ministerio y demás, pero digo para que veamos cómo se va llevando la cosa, ¿no? Y ahora después tenemos este otro derrame, ¿no?, que ocurrió el 31 de julio, y nosotros nos enteramos el 8, pero nos enteramos porque encontró un compañero el comunicado de la Dirección Nacional de Bomberos, en el cual especificaba que el día 31 habían concurrido al área portuaria, a la terminal portuaria de PSUPM, que es parte integral de la planta, digamos. O sea, la terminal no existiría si no existiera la planta, claro. Y la planta no puede existir si no existe la terminal. Y ahí se les habían escapado, no sabemos cómo ni por qué, porque no se especifica, no se sabe si fue un mangón que se rompió, una rotura de un tanque, o lo que sea, se le escaparon 4.000 litros, 4 toneladas. Y dicen que fue todo solucionado rápidamente, los bomberos cuando concurrieron dicen que ya había sido absorbido los líquidos por funcionarios de la empresa UPM. Tengamos en cuenta que en el puerto de Montevideo, en la terminal portuaria que se le concedió de alguna manera a UPM para sus ventas de celulosa, para su descarga de productos químicos, de donde los mandan a la planta, a razón de las 600 toneladas de productos químicos por día. La planta consume más, porque después recibe además productos químicos por ruta 20, ruta 4 y demás, para llegar desde Fray Bentos. Claro. Tengamos en cuenta que ahí la empresa tiene dos tanques de 18 millones de litros, 18 mil metros cúbicos de soda cáustica. Y tiene también dos tanques de la misma cantidad, ¿verdad? Que acumulan la misma cantidad, son de 9 millones cada uno. O sea, tiene además dos tanques de 9 millones, que son 18 millones de litros de ácido sulfúrico. Y además tiene tanques de fuel oil. Y todo eso están uno al lado del otro. Para nosotros el tema es que, evidentemente, esta planta no está funcionando adecuadamente. Nosotros entendemos que, siendo como es una planta prácticamente el prototipo, ¿no? Porque en sí todavía no hay plantas de celulosa de una sola línea que produzcan lo que esta planta quiere producir. Entendemos que seguramente tiene algún problema de diseño y demás, porque no puede ser que una planta nueva, supuestamente planificada para que opere durante 50 años, en el primer año haya tenido todos estos problemas, claro, de los que nos esperamos. Entonces, nosotros lo que vemos es que la medida de las multas es ridícula, la medida de las multas podría además ser más grande, más fuerte, pero de cualquier manera tenemos que atender que la multa no recupera el daño ambiental. ¿Qué no recupera la vida porque paguen una multa? Claro. ¿Qué saben ustedes, qué se puede conocer de cómo está actuando el Ministerio de Ambiente, más allá del tema este de las multas, en cuanto a los controles, cómo funciona eso? Bueno, mirá, supuestamente esta es una de las plantas más controladas del mundo, hay sensores por todos lados, pero parece ser que los sensores tienen una mala costumbre y es que fallan cuando se producen este tipo de cosas. Los derrames de soda cáustica, se supone que había un sensor que marcaba el nivel del tanque, pero que dejó de funcionar. El sensor que marcaba la calidad, una boya de medición que marcaba la calidad de agua del Río Negro justo enfrente a donde desemboca este arroyo, que se contaminó totalmente, que se llenó de soda cáustica, que murió todos los peces, murió toda la vida que estaba en el agua del arroyo, bueno, justamente esa boya también dejó de funcionar. Y de cualquier manera hay muchos sensores, pero lamentablemente por alguna falla que a veces se da, estas casualidades que suceden, cuando nos encontramos con este tipo de problemas, justamente después no hay datos de los sensores, porque los datos de los sensores habían dejado de ser válidos desde un par de días antes de que sucediera el accidente y no se había podido reparar, y cosas por el estilo de esas. El Ministerio, nosotros entendemos que hace las cosas, pero en algunos casos a destiempo. También entendemos que el Ministerio tendría que tomar otras medidas. Ya a esta altura, con la reiteración de accidentes, entre comillas, que suceden en la planta, y accidentes que después la empresa paga con muy poco dinero, bueno, ya correspondería tomar otro tipo de medidas, ¿no? O sea, pongámoslo claro, si tú tienes un almacén y te agarran vendiendo una mercadería que está vencida, ¿no?, te van a poner una multa. Si reiteras la falta, si te vuelven a encontrar, es muy probable que te clausuren el almacén por unos días. Claro. Y te pongan una cinta amarilla que dice clausurado, ¿no? Si tú haces una obra que no tiene permisos y demás, los gobiernos municipales también lo hacen eso. Digo, no corresponderá la clausura de la planta. No digo el cierre, como proponía una organización Condú, amiga nuestra, ¿no? Lo hicieron verdaderamente quizás sería la medida más adecuada, porque esa planta nunca debe autorizarse. Pero en este momento eso podría ser algo a futuro. Pero yo creo, entiendo, después de ver lo que ha pasado, que ya corresponde una clausura. Que se le imponga a la empresa, bueno, miren, señores, paren para reflexionar, paren para revisar que esté todo bien, paren para hacer un autocontrol, traigan los técnicos que les instalaron las cosas y que revisen que esté todo correctamente. La tolva esa que en el segundo derrame perdió casi 3.000 toneladas, no tenía una válvula de seguridad abajo para ser cerrada. Yo no soy ingeniero en el área, pero me parece que si vos tenés un tanque con toda esa cantidad de líquido arriba, que tiene que ver más sustancias químicas, ponés algunas cosas abajo para evitar que se te escape todo. Porque además no fue el tanque que se rompió, se rompió un caño abajo y no había forma de evitar que todo lo que estaba en el tanque llegara al caño de abajo. Claro. Son situaciones muy complicadas con una empresa que tiene muchísimo poder en nuestro país. Es notable. Los otros días hablábamos con un colega tuyo, un periodista colombiano que estaba haciendo unos reportes sobre empresas y demás, y él nos decía, dice, yo he visto empresas que presionan y obtienen cosas, por ejemplo, de una comunidad indígena, lo he visto que lo obtienen de algún gobierno local o de la gente de la zona a la cual le prometen cosas que generalmente después no cumplen. Pero nunca vi, nos decía, que a nivel de país la empresa esté dominando. Ahí prácticamente podemos considerar que esa es la situación, y el que quiera discutirla la podemos discutir, pero la empresa ocupa áreas, la empresa decide cómo hace muchas cosas, la empresa se mete en el sistema educativo uruguayo, en los contratos que el gobierno le ha firmado, cuando la gente los lee, cualquiera que los lee, el último contrato con UPM, que nuestro compañero Víctor Baqueta en su libro le llama el pacto colonial, es eso, es un pacto colonial, es un pacto en el cual, bueno, nosotros vamos a ir, vamos a explotar los territorios de ustedes, vamos a explotar sus recursos, vamos a generar dinero, y a cambio, bueno, vamos a emplear a algunos nativos en la producción de esto, y vamos además a utilizar su territorio para plantaciones de lo que nosotros queremos. No nos limiten y ni nos pueden limitar, o sea, si se les ocurre decir que no podemos plantar en algún área, les vamos a hacer una demanda internacional. Bueno, sí, sí. ¿Qué te queda? Ahora, fíjate, Raúl, en la misma línea, ¿no? El 2 de agosto, la Dirección Nacional de Aduanas informó oficialmente que UPM fue recertificada como operador económico calificado. El 1 de agosto fue que lo hicieron y el 2 de agosto lo comunica Aduanas. Y cataloga a la empresa UPM Sociedad Anónima como usuario de zona franca que lidera la bioindustria forestal con innovación, seguridad y operaciones sostenibles. Esto al mismo las tiempo. Las dos últimas, sí, evidentemente, no son ciertas. Seguridad y operaciones sostenibles. Claro. Esas dos últimas no son ciertas. Exacto. Evidentemente. Y teniendo, Raúl, los informes de organismos del Estado, como los bomberos, por ejemplo, que fueron al puerto y constataron este derrame que había habido en el puerto de Montevideo. Da todos los datos. El cual tenemos como dato del volumen del derrame, los 4.000 litros, las 4 toneladas, es la expresión de UPM, porque los bomberos no pudieron medirlo. ¿Te das cuenta? Por eso, no solo que la empresa tiene poder y lo ejerce, sino que desde el gobierno lo alientan más. Le dan esto, que me imagino que si te recertifican como operador económico calificado, tenés beneficios, te deben dar beneficios, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ver una cosa, ¿no? Para entender. Verdaderamente la aduana con UPM no tiene nada que hacer. Claro. Porque las mercaderías, la única parte donde la aduana tiene que ver con UPM es cuando el país, el Uruguay, le exporta a las zonas francas, que eso sí registran la aduana y demás, la madera. Seguro. Y cuando el país le exporta a las zonas francas algunos productos químicos, porque además de recibir del exterior, por ejemplo acá en el puerto o directamente en el puerto de Freventos, estas empresas compran en el país algunos productos químicos en forma que no es generalmente continua. Es un, bueno, nos quedamos medio cortos, nos atrasó el barco, compramos acá. Y algunas, o sea, ahí interviene la aduana. Pero después en lo que tiene que ver con las ventas de celulosa al exterior y demás, que salen de la zona franca. Claro. Con lo que tiene que ver con todo lo que ingresa a las zonas francas específicamente, o sea, todos los productos químicos que ingresan a Fray Bentos y todos los productos químicos que ingresan a Montevideo, no están colocados por aduana. O sea, aduana no tiene conocimiento de ellos. O sea, al fin y al cabo, uno lo tiene que pensar esto como que es bueno, mira, vamos a pasarle la manito por el lomo, porque ya que está hace días que no decimos nada bueno de ellos, entonces vamos a hablar algo bueno. Sí, sí, sí. Seguramente estos certificados, además, a nivel internacional, le deben servir a UPM para otras cosas. Lo definen a UPM como que tuvo la primera certificación de operador económico calificado en el 2017. En el 2021 lo volvieron a recertificar y dice textualmente: la empresa en el periodo de 3 años de vigencia del certificado ha demostrado un gran compromiso e involucramiento en el mantenimiento de su sistema de gestión de seguridad. Esto que pasó en el puerto vuelve a demostrar que no es verdad. Todo lo que hemos reseñado, todos los derrames, evidentemente muestran que no es así. Evidentemente muestran que la planta no opera como debiera de operar una planta, y menos con el tiempo que tiene de operación. Claro. Lo cual yo entiendo que tiene que ser hasta una preocupación para la gente de UPM, porque hicieron una inversión supuestamente multimillonaria para tener una planta acá que opere en 50 años, y esto, mal que mal, más allá de que no paguen multas y demás, les obliga a hacer reparaciones. Ah, porque el tanque que cargaron, con la pileta, que era como una pileta de natación grande, como de 4 metros de profundidad, 20 y pico de largo, esa pileta que cargaron con soda cáustica, la tienen que rehacer. Claro, quizás para lo que ellos manejan de dinero no es nada. Y es más, hasta seguramente lo van a utilizar como propaganda de que están dando empleo en el Uruguay para hacer esas reparaciones. Sí, sí, claro. Porque eso lo utilizan siempre. O sea, cada vez que alguien corta un árbol, dicen que está trabajando para UPM. Sí. Cada vez que alguien planta un árbol, también dicen que es para UPM. Y nos olvidamos, además, de los otros amigos, ¿no? De Montes del Plata y de Estora Enzo, que no han presentado este tipo de cosas, no se les ha detectado ningún tipo de derrame y demás, pero entendamos que esa gente también se maneja, digamos, en la sombra, podríamos decir, ¿tá? Y han conseguido cosas que no pudo conseguir UPM. Por ejemplo, las plantaciones de eucaliptos de Montes del Plata fueron declaradas de interés nacional. O sea, no son de interés nacional las plantaciones de eucalipto de cualquier vecino. No son de interés nacional ni siquiera las de UPM, pero las de Montes del Plata sí. O sea, fíjate el poder que tienen para conseguir una declaración de ese tipo de parte del gobierno nacional, ¿tá? Y a partir de ahí, una de las cosas que consiguen es no tener que pagar impuesto al patrimonio sobre sus tierras. Claro, por eso, seguro. Entonces, o sea, cuando uno ve todas esas cosas, dice, no, pero para acá hay algo que no me cierra. ¿Cómo pueden tener tanta cosa estos señores? Sí. ¿No? Y además, pero las tienen. Sí, las tienen. Y además, con respecto a lo que sucede, a las consecuencias en las aguas del río Uruguay, por ejemplo, y cosas por el estilo, que aparecen informaciones perladas, ¿no?, de muertes de peces, uno siempre queda con la duda, porque unos dicen, no, fue por el frío, se murieron de frío, dice la Caru. Otros dicen, no, debe haber sido algún trabajador que estaba fumigando y que fue muy irresponsable y lavó en aguas de un arroyo la máquina, y entonces por eso es que murieron tarariras, bogas, sábalos, tortugas. Yo me quedo con la duda, ¿fue por eso o fue por otra cosa? No, es que realmente es difícil de saber los datos de los análisis del río Uruguay que se hacen en la CARU, por ejemplo. Contrario a lo que se ha dicho incluso por parte de la CARU, no son públicos. O sea, tú no puedes acceder, y yo tampoco. Y ni siquiera los podés pedir por ley de acceso a la información, porque lo que no forma parte del Estado uruguayo no está obligada. Entonces, toda esa información no la tenemos. O sea, en realidad, ¿qué pasa en nuestro río Uruguay? ¿Qué pasa en demás lugares? No lo sabemos. No hay información adecuada. Y bueno, yo sé que esto que estamos diciendo le cae muy antipático a la gente del Ministerio de Ambiente, no les gusta que se digan, pero es el momento realmente de que se pongan un poquito los pantalones largos y empiecen a tomar medidas en serio con este tipo de cosas, porque esto está desmadrado, ¿no? O sea, es cada vez más complicado de entender cómo se permite, y es cada vez más complicado de entender también cómo puede ser que el Parlamento no tome cartas en este asunto, ¿no? O sea, estamos en año electoral, pasan estas cosas y desde el Parlamento no pasa nada. Ni una palabra, ni una palabra. Ni el actual gobierno, ni la actual oposición, ni cuando estaban en posiciones diferentes. Entonces, y también la otra cosa que estamos viendo nosotros desde los movimientos ambientales es la falta de transparencia. Nos están matando a oscuridad. Sí. O sea, nosotros específicamente en este caso tenemos, por ejemplo, con el tema este del hidrógeno verde, un tema que quisiéramos que fuera transparente, quisiéramos que se pudieran saber exactamente las cosas que se están haciendo para poder entenderlas, porque lo que nos pasan es propaganda, y después cuando firman un documento con una empresa, como firmaron el 28 de febrero con HIF, el documento queda confidencial o secreto. Y no se puede saber más, y no hay forma de conseguir la información. Y nosotros ya estamos en la instancia legal, o sea, y solicitamos la información de la manera que prevé la ley, no se nos concedió, el juez condenó al Estado a presentar la información, presentaron un documento que a nuestro entender no era el que tenían que presentar, porque nosotros les pedíamos acceso al memorando firmado el 28 de febrero y su anexo, y nos presentan un documento del 15 de enero, que en ninguna parte dice anexo. O sea, uno esperaría, cuando hay algo que es un anexo, hay una hoja que dice anexo A o anexo 1, ¿sí? Y además te permite ver en el documento original que se adjunta el anexo A de tantas páginas o cosas por el estilo. Y no, quieren que eso que entregaron, que para nosotros no es lo que corresponde, el juez, bueno, entregaron eso que no corresponde, fuimos, le expresamos al juez que no habían cumplido con la condena, el juez les ordena cumplir y entregan otro escrito diciendo no, nosotros ya cumplimos con eso y no vamos a entregar más nada. Bueno, si el Poder Ejecutivo no va a respetar el Poder Judicial, estamos complicados. Y el otro poder, la otra pata del taburete, pues se precisan tres patas para que se sostenga, que es el Parlamento, callado. El martes nosotros vamos al Parlamento, a la Comisión de Ambiente de Diputados, por el tema del proyecto de Arasatín-Neptuno, y también vamos a hablar de esto. Sí, perfecto. Ahora largaron ayer la información de que Japón va a invertir 36 millones de dólares para producir hidrógeno verde. Vamos a hablar claramente. Son 36 millones de dólares para investigación que los va a utilizar la empresa HIF, y está largando la misma información de que recibe los 36 millones de dólares en Australia, en Estados Unidos y en Uruguay. Y en Chile. Y en Chile. Sí. Ahora, 36 millones de dólares... para todo lo que van a hacer, supuestamente. Sí. Dice 4.000 millones de dólares para instalarse en Paysandú y va a ser la inversión más grande en la historia del país. Estoy orgulloso. Disculpame, pero te atrasaste en una cosa. El presidente los otros días dijo que eran 6.000 millones. 6.000 millones, bueno. Sí, hay que avisarle a la empresa, porque la empresa sigue diciendo 4. pero ya dijo el presidente que son 6. Bueno, entonces hay que ir llevando. Y cuando tú miras lo que presentaron a la DINASEA, que tampoco es público y nosotros lo tuvimos a través de acceso a la información, son 1985. O sea que no son ni 4 ni 6, son un poco menos de 2. ¿El martes entonces van al Parlamento? Sí, el martes a las 10:15 de la mañana nos recibe la Comisión de Ambiente de Diputados. Ahí, bueno, veremos... tenemos un montón de cosas para decirles, esperemos tener el tiempo, estamos armando cómo les vamos a llevar las cosas para además dejarles información, ¿no? Que tengan la información, que no sea solamente lo decimos nosotros, en este caso específicamente tenemos la versión taquigráfica de lo que dijo la OCE y el Ministerio de Ambiente sobre el proyecto Neptuno, lo cual está, digamos que plagado de inexactitudes, las cuales nosotros vamos a ir a poner los puntos sobre las íes, ¿no? Bien, va a estar Fabricio Acosta, nuestro compañero, ahí en el Parlamento, así que tendremos noticias. Es un placer conversar con Fabricio, así que seguro que sí. Bueno, Raúl Viñas, muchas gracias por este tiempo, Gracias a ustedes, como siempre, las órdenes, y bueno, esperemos seguir disfrutando de estos días fríos del invierno, sí. Igualmente sirven para alguna cosa, ¿sabes? ¿Para qué sirven? Para que en verano podamos tener ciruelas. Exactamente, exactamente. Porque los árboles están descansando, por suerte, este invierno les vino bien. Exactamente, dejar la naturaleza que trabaje como tiene que trabajar. Exacto, el invierno es invierno, el verano es verano, exacto. Y nosotros estamos formando parte de eso. Un saludo. Igualmente, hasta luego. Chao.